Y bueno, y después de acá de Arroyo Blanco también, cuando bueno, uno va al monte a juntar leña, y en ese tiempo que éramos chicas íbamos al campo a buscar el estiércol de vaca, y entonces hacíamos la filita, hasta allá arriba, y bueno, y quemábamos eso para hacer la comida y esas cosas, y tantas cosas de antes que ahora ya no se practican más. Bueno, buscar agua también en el monte, porque antes no. Teníamos la canilla que es acá, ahora estamos cerquita, pero antes nosotros vivíamos allá abajo, teníamos que venir a buscar el agua, pero más usábamos el agua de monte, de los charquitos, ahí agua limpita, y íbamos ahí, bueno, de las zanjas también, y para lavar y para todo. Nunca usábamos el agua de aquí, de la canilla. Ahora sí la estamos usando porque ya es otro tiempo, pero en aquel tiempo que nosotros...